Era la mañana y yo odiaba esa mañana, temblando. Era la mañana y los pájaros me picoteaban y surcían de negro las quebraduras de mi sangre. Era la mañana y alguien decía que no había muertos. Que no había muertos, solo escombros derruidos, solo su casa sola, sin pared y sin ventanas. Era la tarde-noche, víctima de una mañana. Era yo buscando el rastro, piedra sobre piedra, mordiéndome las uñas con el dolor de todos. ¡Oh, uñas territoriales de mi vida! ¡Oh, territorialidad de mis palabras! Quiero extender mis pocas manos para humedecerlas y ensuciarlas de grava, de cemento, para que humedezcan y ensucien con su tierra mis palabras. Yo vi los camiones de redilas, repletos de cadáveres, espesos en la noche. Yo vi el rostro del poder, desprovisto de todo rostro humano, acobardado y temeroso. ¡Oh, desgraciados! ¿Por qué se llamó al orden cuando todavía los muertos nos miraban atentos, cuando todavía los muertos no morían? ¿Quién ocultó el desastre? ¿Quién impidió el rescate? ¿Por qué tanto temor si nadie fue el culpable? ¿O sí? ¿Qué oculta, serpiente? Los negros oficios funerarios, todos, cualquiera, como si fueran tuyos, siempre. ¡Oh, la carne! ¡Oh, la mala estrella! ¡Oh, la vibra interna y sonora! Porque nadie puede callar a los muertos, porque todo está pronunciándose allí de nuevo, porque nadie cree en la muerte, porque la muerte no puede existir en ninguna creencia, en ninguna emoción humana, en ninguna partícula con vida, aunque llegue, aunque mate, y entonces ya no es. ¿Cómo podríamos agarrarnos a este país entonces? Oh, si solo tengo un manojo de pajaritos muertos. Yo vi al pueblo reparando sus palabras, tejiendo su largo hilo de sangre, reconstruyéndose anónimo en una veladora, en este minuto de silenciosos muertos. Hoy ya es otoño, pero las flores han reencarnado.